El mundo registra temperaturas cada vez más altas. Fenómenos como inundaciones, sequías y tormentas son cada vez peores y el calentamiento global es el responsable. ¿Qué innovaciones tecnológicas pueden ayudarnos a revertir este efecto? Para este capítulo hablamos con Alicia Lozano Vila, directora de relacionamiento del Instituto Humboldt, con el académico Moisés Wasserman, exdirector de la Universidad Nacional, con el exviceministro de Minas Manuel Mayhuasca, con Camilo Herrera, fundador del Radar, y con Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 115 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace poco se me vinieron a la mente una oleada de recuerdos de los últimos años de la década de 1990, cuando estábamos a punto de comenzar un nuevo milenio y el mundo se sumía en una especie de expectativa, angustias y esperanzas por lo que iban a traer los siglos de los años 2000. Por esta época volvió a hacerse famoso un personaje que existió varios, muchos siglos atrás, Michel de Nostradamus. Ante esa especie de incertidumbre, este profeta del siglo XVI volvió a tener relevancia. Si de casualidad no sabe de quién hablo, Nostradamus era un boticario francés que luego comenzó a hacer calendarios y gracias a su éxito se convirtió en el astrólogo de varias personas de la alta sociedad. Luego escribió su primer libro, Las Profecías, en el que en cuartetas poéticas, metáforas, palabras en griego y latín y con un lenguaje bastante críptico y oscuro, contenía profecías sobre lo que iba a ocurrir en el mundo. Pero como era de esperarse, no se trataba de alguien que podía sentarse y recibir las imágenes de lo que ocurriría en el futuro, sino de varias técnicas mezcladas para dar la ilusión de profecía. Por ejemplo, precisamente el lenguaje oscuro, críptico y poco claro sirve para que su interpretación sea más libre o profetizar hechos que pasan con frecuencia o genéricos, como objetos que caen del cielo, desastres naturales, guerras o hambrunas. Y aunque Nostradamus es quizás uno de los profetas más famosos de la historia, no ha sido el único. La figura de personas con poderes especiales que ven el futuro es tan vieja como la misma humanidad. Desde los oráculos de Delfos en la antigua Grecia, las sibilas o los profetas de la Biblia como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero con el paso de los siglos, quienes tienen cierta capacidad de ver algunos hechos del futuro son personas diferentes y su guía ya no es Dios o su fuente ya no es un poder sobrenatural, sino ciencias como la matemática, la física o la química. Las profecías se convirtieron entonces en pronósticos y cada vez se fueron convirtiendo en predicciones menos crípticas y confusas y cada vez más claras y acertadas. Y quizás una de las predicciones más precisas se hizo en 1837 y es bastante desconocida. La hizo Joseph Fourier, un matemático y físico francés que pasó su carrera reflexionando sobre la mecánica y las ecuaciones que rigen la transferencia de calor. En un artículo publicado ese año en The American Journal of Science and Arts, conjeturó que durante un largo periodo de tiempo la cantidad de calor retenido por la atmósfera podría cambiar, alterada tanto por la evolución natural de la Tierra como por la actividad humana, en la que dijo, abro comillas, el establecimiento y el progreso de la sociedad humana y la acción de las fuerzas naturales pueden producir en regiones extensas cambios notables en el estado de la superficie, la distribución de las aguas y los grandes movimientos del aire. Esos efectos, en el curso de algunos siglos, deben producir variaciones en la temperatura media de esos lugares. Cierro comillas. Unos años más adelante, Eunice Newton Foote, científica aficionada y destacada sufragista estadounidense, hizo un experimento en el que probó por primera vez la capacidad de diferentes gases para retener el calor, en el que descubrió que el cilindro con CO2 y vapor de agua se calentaba más que el aire normal y retenía su calor durante más tiempo a la sombra. Cuando escribió sobre su experimento en The American Journal of Science, Foote hizo una observación inquietantemente profética. Lo que sucedió dentro del frasco de CO2 también podría sucederle a nuestro planeta. Abro comillas. Una atmósfera de ese gas le daría a nuestra Tierra una temperatura alta. Cierro comillas. Ese descubrimiento es quizás uno de los pronósticos más acertados y hoy, casi dos siglos después, lo vemos con claridad. Por los días en que escribo este capítulo, el mundo atraviesa episodios climáticos bastante dramáticos. En Colombia, luego de varios meses de sequías extremas que han sumido a varias ciudades en crisis de agua, comenzó una temporada de lluvias torrenciales que han causado desastres en regiones como La Guajira y el Chocó. Días de lluvias intensas sobre el desierto del Sahara, el más cálido del mundo, provocaron inundaciones que no se veían desde hace más de 50 años. Y en la comunidad de Valencia, en España, las lluvias inundaron varias ciudades. Estos son solo algunos de los fenómenos que han ocurrido en los últimos meses, justo después de que en julio de este mismo año se haya batido el récord de las temperaturas más altas de las que hay registro. Este último dato se pone peor. De acuerdo con la ONU, hasta agosto de este año fueron 14 meses consecutivos en los que la temperatura fue subiendo y rompiendo su propio récord. Lo que quiero ilustrar es que el calentamiento global está avanzando a pasos agigantados y es el resultado acumulado de décadas de acción humana y de gases de efecto invernadero como los que predijo la doctora Fuchs, que se han acumulado en la atmósfera. ¿A qué se debe esto? Bueno, a lo que se conoce como gases de efecto invernadero, el CO2 o dióxido de carbono que producen los vehículos que funcionan con combustibles fósiles, como los derivados del petróleo y el gas, y que funcionan como una especie de cobija que retiene el calor que el planeta expulsa en la atmósfera de la Tierra, lo que hace que se quede y las temperaturas suban. ¿Cambiaremos los humanos nuestros hábitos de producción y consumo para revertir el calentamiento global? Le trasladé la inquietud a Camilo Herrera, filósofo, economista y fundador de Radar, y esto me dijo. Lo que la historia nos ha demostrado es que para que las personas cambien sus hábitos de consumo y por lo tanto las industrias cambien, es que tienen que haber incentivos muy fuertes o regulaciones muy precisas para que esto ocurra. El caso del consumo de cigarrillos quizás es un buen ejemplo para entender esto. Caso totalmente contrario es el de etiquetado de alimentos. El gran reto es que, si bien podemos cambiar nuestros hábitos de consumo y de producción, fenómenos nuevos que surgen en el horizonte, como la inteligencia artificial, demandan tanta energía que causan una presión adicional al tema del cambio climático. La reflexión que tenemos que hacer como consumidores es mucho más profunda que simplemente no usar plásticos, no consumir ciertos bienes o servicios, sino entender que vivimos en un planeta limitado, con recursos limitados, pero con una capacidad de consumo absolutamente infinita. El problema es serio y los gobiernos del mundo y la ONU vienen intentando lidiar con él desde hace décadas. Fue en 1972, en la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano que tuvo lugar en Estocolmo, que se comenzó a abordar el tema y en la que se reconoció la importancia de proteger el medio ambiente y sentó las bases para la colaboración global en temas ambientales. Pero no fue sino desde 1988 cuando se fundó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y en 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el primer tratado internacional para abordar el problema del cambio climático. Desde entonces, la ONU ha liderado iniciativas como el Protocolo de Kioto en 1997 y el Acuerdo de París en 2015 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Este último es el más importante porque fue en el que las partes acordaron limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. De acuerdo con estimaciones hechas por investigadores del Global Carbon Project, este año se va a terminar con un incremento del 0,8% de la temperatura respecto a los niveles de 2023. Y si abrimos la comparación desde el año 2015, año en que se firmó el acuerdo, el crecimiento de las emisiones del sector fósil que produce carbón, petróleo, gas y cemento ha sido del 7,78%, todo lo contrario a lo que proponía el convenio. De hecho, el año pasado las emisiones de CO2 alcanzaron un nuevo récord, 40.900 millones de toneladas de este gas que causa el aumento de la temperatura fueron lanzadas a la atmósfera. Según el informe Global Carbon Budget, con el actual ritmo en el que la humanidad emite estos gases a la atmósfera, hay un 50% de probabilidades de que en los próximos 7 años el calentamiento global supere el umbral del 1.5 grados centígrados, por encima de los niveles térmicos de la era preindustrial. analiza uno el panorama y solo queda preguntarse, ¿podemos confiar en que los tratados y convenios para reducir el impacto del calentamiento global funcionen? Esto me contó Alicia Lozano Vila, directora de relacionamiento del Instituto Humboldt. La respuesta es muy sencilla y es que sí o sí tenemos que confiar en los tratados y en los convenios internacionales que se están suscribiendo para contrarrestar los efectos de la acción del hombre en el entorno. Y esto no solo aplica para la agenda climática, sino para la agenda de biodiversidad o para cualquier otra, digamos, agenda multilateral ambiental. Y es que sin duda toda esta agenda climática está llena de frustraciones y el sistema multilateral no siempre ha resultado ser efectivo, pero quisiera simplemente dejar sobre la mesa un caso exitoso y es el del Protocolo de Montreal. A finales de los años 80 se suscribió este protocolo que deriva del convenio de Viena y gracias a esta acción que se emprendió en esa época, hoy en día ya nadie está hablando de los SAOs, que son las sustancias agotadoras de la capa de ozono, de los HFCs, que son los hidrofluorocarbonos, y finalmente todo lo que iba a pasar o cómo se veía en los años 90, lo que puede hacer hoy en día la situación frente a la capa de ozono, pues la acción colectiva que se emprendió en ese momento revirtió todo lo que estaba pasando y hoy en día ya no estamos hablando de un hueco gigantesco en la capa de ozono que ponía en riesgo la subsistencia misma de este planeta. Entonces, sí se pueden hacer las cosas, pensemos que es viable y empecemos a actuar. Hace poco más de una semana, el diario The Guardian publicó un artículo con un título bastante elocuente. No hay señales de la prometida transición desde los combustibles fósiles mientras las emisiones alcanzan un nuevo récord. En el texto se explica lo que ya conté, que contrario a lo que se necesita para revertir el calentamiento global, la producción de combustibles fósiles y su efecto siguen aumentando. Según citan en el artículo, la profesora Courtney Lecker de la Universidad de East Anglia afirmó que, abro comillas, la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles no se está produciendo todavía a nivel mundial, pero nuestro informe destaca que hay 22 países que han reducido significativamente sus emisiones. Cierro comillas. El consumo de petróleo aumentó un 0,9%, impulsado en particular por los vuelos internacionales. Este estudio también calcula las emisiones de CO2 que resultan de la destrucción de los bosques, algunas de las cuales se compensan con la generación de árboles en otros lugares. Estas emisiones han disminuido alrededor de un 20% en la última década, pero aumentaron en 2024 por el efecto desecante del Niño, que aumentó las sequías y los incendios forestales en regiones clave. Todo esto sucede cuando está a punto de comenzar la COP29 sobre cambio climático en Bakú, capital de Azerbaiyán. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, hizo un llamado a los países del G20, los países con las economías más fuertes del mundo, para cumplir las metas propuestas en el Acuerdo de París. Si el G20 no baja sustancialmente las emisiones, donde se están concentrando hoy prácticamente el 80% de las emisiones, y si no hay un arreglo económico de fondo de transformación, también estos esfuerzos de cuidado de la biodiversidad van a ser insuficientes. Tal parece que la solución más recomendada por los científicos, la de reducir la cantidad de CO2 que producimos y lanzamos a la atmósfera, no está funcionando. Sin embargo, en el panorama parecen vislumbrarse otras alternativas, las tecnológicas. Hace unos días quedé maravillado cuando un amigo me mostró un video que mostraba una colina en Dinamarca de donde varias personas bajaban en esquí y de la que salían varias chimeneas que botaban vapor en vez de humo. Se llama Copenhill. Lo que les describí es solo el techo de una planta de energía renovable en Copenhague, capital de Dinamarca. Este proyecto, diseñado por el despacho de arquitectura Jack Ingels Group, buscaba cambiarle la cara a las fábricas que siempre han tenido un aspecto hostil. Pero más allá de la maravilla arquitectónica que es, su impacto ambiental es lo más importante. Copenhill utiliza un sistema de incineración avanzado para procesar residuos no reciclables y convertirlos en energía y calefacción. La planta quema estos residuos y genera vapor que impulsa turbinas para producir electricidad y calor. La energía generada proporciona calefacción a alrededor de 150.000 hogares en Copenhague, mientras que la electricidad abastece a unos 60.000 hogares. Este proceso se conoce como waste to energy, de residuos a energía. El sueño de que la tecnología cambie el destino de la humanidad se ha ido cumpliendo, pero no de la forma imaginada. La ciencia ficción siempre ha sugerido la capacidad de conocimiento y ciencia del humano para escapar del planeta luego de un desastre ambiental, como la película Interestelar, en la que científicos buscan la oportunidad de enviar una colonia de humanos a un planeta que tiene las capacidades de albergar vida. Siempre hemos creído que la ciencia va a llegar como si se tratara de un milagro de última hora a salvar la humanidad. Hasta ahora lo ha hecho con vacunas, desarrollo de tecnologías médicas o alimenticias. Porque si por un lado sí estamos frente al que quizás sea el problema más apremiante de la humanidad, del que debemos hacernos cargo, no podemos caer en el catastrofismo o en la parálisis por un apocalipsis que es reversible. Un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ganadores del Premio Nobel de Paz en 2007 por su labor en materia de cambio climático, mostró que ha habido desarrollos prometedores en tecnologías bajas en carbono. La inversión en tecnologías climáticas que han hecho las industrias, que generan un 34% de las emisiones de carbono, pasó del 8 al 14%. Uno de los avances que más me ha maravillado es la fotosíntesis artificial. Sí, la misma fotosíntesis que hacen las plantas para convertir la luz del sol en energía, solo que en vez de plantas son dispositivos que capturan la luz solar y la convierten en energía química, transformando el dióxido de carbono y el agua en hidrocarburos o hidrógeno. La ciencia espacial también ha servido para ser aplicada contra el calentamiento global. En primer lugar, está lo obvio, y es que los satélites han servido para monitorear la capa de ozono, los océanos y en general otros indicadores, pero luego están otros desarrollos como centrales eléctricas espaciales orbitales que crean granjas solares en el espacio y que luego transmiten energía a la Tierra. En este punto usted dirá que es lo mismo que los paneles solares que usamos en muchos lugares, pero resulta que la atmósfera de nuestro planeta refleja y absorbe la radiación solar, por lo que los paneles en el suelo no funcionan con una eficiencia óptima del 100%. Otro ejemplo que me maravilló es un instrumento llamado Experimento de Utilización de Recursos In Situ de Oxígeno en Marte, MOXI por sus siglas en inglés, que fue enviado a Marte con el rover Perseverance de la NASA y que produjo con éxito un total de 122 gramos, 4,3 onzas, de oxígeno marciano utilizando dióxido de carbono en la atmósfera del planeta rojo. A todo esto hay que sumarle tecnologías de bajo consumo y de pocos residuos, como los vehículos eléctricos, o los sistemas de uso de recursos más amables, como los sistemas de riego inteligente. La agricultura consume el 70% del agua dulce disponible en el mundo. Un documento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático explica que desde el inicio, el desarrollo y la transferencia de tecnologías han sido fundamentales para apoyar la acción contra el cambio climático. En 1992, cuando los países establecieron la convención, incluyeron disposiciones específicas sobre tecnología en el texto original. Y la inversión de estados y capital privado en estas tecnologías no ha sido poca. Según un informe de la firma de contabilidad PwC, en 2023 la cantidad invertida en todo el mundo por capital de riesgo y capital privado en empresas emergentes de tecnología climática, en proyectos que van desde la captura de carbono y el hidrógeno verde hasta la reducción del desperdicio de alimentos y la limpieza de la industria pesada, totalizó 490 mil millones de dólares, más que el Producto Interno Bruto de países como Paraguay, Islandia o Mongolia. Y de acuerdo con el estudio, ¿cómo puede la tecnología contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático? Hecho por el Banco Central de Francia, solo un escenario compuesto que combine estas herramientas tecnológicas con un aumento realista en el precio de las energías sucias permitiría alcanzar los objetivos climáticos que se propusieron las partes en la COP21 de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados para 2100. Sin embargo, implementar este plan requiere coordinación internacional y debe iniciarse de inmediato. El documento también concluye que la tecnología es esencial para alcanzar los objetivos climáticos, pero su éxito depende de un enfoque global y coordinado, algo complicado bajo la actual situación geopolítica. Y otro pero que hay que agregarle al efecto de la tecnología como solución al calentamiento global lo trae el cuarto informe anual sobre el estado de la tecnología climática, que reveló que los inversores están ampliando su búsqueda de potencial de crecimiento e impacto climático, y si bien la necesidad de tecnología climática sigue aumentando, pero la inversión de capital en empresas emergentes ha disminuido por segundo año en medio de las duras condiciones de los mercados privados. Busqué al ex viceministro de Minas, Manuel Mayhuasca, para preguntarle qué tan posible es que las tecnologías ambientales puedan masificarse. Esto me respondió. Algunas tecnologías ya se han masificado, pero no todas las tecnologías se van a masificar y tampoco se van a reemplazar los combustibles fósiles. Entonces vamos a tener que convivir con varias tecnologías. Tal vez la promesa más grande que existe de tener una tecnología que tenga energía confiable y que sea energía muy limpia es la nuclear, pero eso todavía le falta un tema en cuanto a regulaciones y avances tecnológicos. Entonces te diría que todas las tecnologías bienvenidas, no hay ninguna que tenga todos los atributos, si vamos a tener que convivir con todas y con una esperanza grande de que la nuclear entre en su full potencia. Le hice la misma pregunta a Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, y esto me dijo. Bueno, las tecnologías ambientales son uno de los mejores caminos para la descarbonización. Sin ellas no lo lograremos y su masificación depende de muchos factores. Primero quisiera citar como su importancia en el hecho que ya muchas de las tecnologías son comunes y hoy se están aplicando. Por ejemplo, lo que es las relacionadas con energía, la energía solar, la energía eólica avanza en el mundo y en el país, sobre todo la eléctrica. Estas tecnologías pueden complementarse con otros usos, por ejemplo la biomasa, que ya están, digamos, en fase de experimentación, en fase de implementación, pero aún son pequeñas. Por el lado del transporte tenemos muchos tipos de tecnologías, por ejemplo, relacionadas con el hidrógeno, con los carros eléctricos, que también juegan un papel importante en la descarbonización. En el tema de procesos industriales hay muchísimas oportunidades en el tema de economía circular que pueden ser útiles. Igualmente, uno de los grandes desafíos se encuentra en el sector agricultor y diría como en último frente grande, todo el tema de tecnología aplicada de la cuarta revolución industrial. Para masificar esta tecnología requerimos, digamos, un marco de políticas e instrumentos importantes que los gobiernos pongan en práctica para acelerar, por ejemplo, que haya más cargadores de carros eléctricos, que haya incentivos para el uso y el aprovechamiento de residuos, que haya un marco de políticas e incentivos que promueva el hidrógeno. Entonces, sí creemos que las tecnologías son camino y en la medida que el sector privado y el sector público trabajen para impulsar su implementación, seguramente tendremos una descarbonización más acelerada. Y aunque no se trata de tecnología, hay otros factores ambientales que pueden ayudarnos a controlar el calentamiento global. Según un estudio publicado en la revista académica Current Biology, bajo tierra, intrincadas redes de hongos trabajan junto con las plantas para absorber cantidades masivas de carbono equivalentes a más de un tercio de las emisiones anuales de combustibles fósiles del mundo. ¿Pero basta la tecnología por sí misma para salvarnos de los peores efectos del cambio climático? Este asunto lo abordó una investigación de la Universidad de Oxford. ¿La innovación dirigida mitiga el daño climático? Que demostró que no podemos simplemente innovar para salir del peligro. Según Jacob Moscona, uno de los autores del estudio, la innovación ha reaccionado con fuerza al aumento de las temperaturas, ha desplazado el foco hacia los cultivos y las zonas más afectadas negativamente por el cambio climático y hacia formas de tecnologías más adaptables como las semillas resistentes al calor. Todo esto ha ayudado a los agricultores a adaptarse, pero la idea de que la nueva tecnología va a mitigar por completo las consecuencias económicas del cambio climático, incluso en un país como Estados Unidos, parece incoherente con los datos existentes. Me queda entonces la duda. ¿Qué impacto real puede tener la tecnología climática para revertir el calentamiento global? Esto me contó el científico y exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. Pienso que la tecnología no solamente que tiene un impacto real, sino que me parece que es la única solución realista que tiene la humanidad para revertir el calentamiento global. Hay que partir primero que todo de la conciencia de que somos hoy en día una especie con 8,000 millones de individuos sobre la Tierra y nosotros dependemos en forma absoluta para nuestra existencia de la energía. Dependemos dependemos para la producción de alimentos, dependemos para todas nuestras actividades, iluminación, calentamiento, enfriamiento, movilidad y movilidad de alimentos, mejor dicho, para todo. Y todo esto requiere energía. La estrategia de disminuir la cantidad de CO2 producido es una estrategia sumamente limitada y muy difícil. Hoy en día se están desarrollando realmente muchos métodos, todos ellos tecnológicos, dirigidos a disminuir el calentamiento. Los más conocidos, pues, que son la energía eólica o la energía solar, pues son artefactos absolutamente tecnológicos. Vamos en camino y espero que lleguemos a la fusión nuclear, que será la producción de energía limpia en cantidades prácticamente ilimitadas. Pero hay además otras iniciativas extraordinariamente imaginativas. Una de ellas, pues, es la captación de CO2 de la atmósfera. Ya se están construyendo fábricas que captan el CO2 y lo incorporan a unos ladrillos de ciertos materiales. Se está llevando a cabo la inyección de CO2 a ciertos yacimientos de minerales que son capaces de incorporarlo, modificación de plantas y algas de tal forma que absorban en forma aumentada el CO2 atmosférica, y hasta unas que parecen de ciencia ficción pero que no lo son tanto, como generar unas nubes artificiales de pequeñas partículas en la estratosfera que por un sombreado temporal de la Tierra bajan en forma forzosa la temperatura. Estos son mucho más realistas que la opción ingenua de querer disminuir el CO2 simplemente absteniéndonos de actuar. Mientras encontramos una solución mundial para la crisis climática, en el país vivimos en una paradoja triste. Tenemos un presidente que quiere posicionarse como gobernante global, que quiere liderar una iniciativa en la que no invierte, y en Bogotá, en medio de una crisis del agua, un alcalde que se dice técnico que no atendió una emergencia que se podía prever. A pesar de los avances científicos maravillosos que ha logrado la humanidad, lo que de verdad necesitamos para detener el calentamiento global es un factor que la ciencia no puede darnos, y es tiempo. La razón fundamental por la que las soluciones de alta tecnología no pueden por sí solas salvarnos del cambio climático es sencilla: el tiempo. Este factor es, con diferencia, la variable más importante y lo único que la tecnología no puede darnos, o por lo menos por ahora. El cambio climático es un problema acumulativo y los efectos que vemos hoy son la consecuencia de décadas de contaminación que hemos causado. Lo ideal sería cumplir con las metas trazadas de bajar la temperatura y cantidad de CO2 que lanzamos a la atmósfera y dejar que la tecnología nos ayude con el resto. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 115 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo.